miércoles de feriado, o sea, mañana ya hay que presentar todos los resultados de los trabajos en comisión para que ingresen el orden del día de la sesión del jueves. Uh-huh. Es como que está como más acelerado el consejo, puede ser más ordenado. Bueno, no sé. Como que llega y ya está como casi todo para tratamiento directo, ¿o no? Sí, estamos tratando de que sea lo más expeditivo posible y lo más fácil para, sobre todo para el que quiere seguirnos en las redes y en YouTube, en la página del consejo, porque no queremos tampoco aburrir en cuestiones así muy extensas. Requiere mucha comisión igual esto, ¿no? Siempre los expedientes se trabajan en comisión y el dictamen de comisión es ya consensuado entre todos los bloques, ¿no? En un escenario complejo, Magdalena, en lo económico, en lo financiero, hay que decirle que posiblemente haya unas medidas nacionales que impacten hoy, que después vamos a analizarla, una declaración de emergencia amplia, ¿no? Lo que tiene que ver cuestiones alimentarias, financieras, viales. ¿Cómo estás viendo todo eso, no? Mirá, sí, tuvimos que sacar una ordenanza de emergencia, sobre todo emergencia económica, por el hecho de que cayó ya en diciembre, en noviembre ya la recaudación de la provincia había caído un 20%. Eso hace que la coparticipación de parte de los impuestos provinciales fuera disminuyendo continuamente y... también pasó lo mismo con la cuestión nacional, porque vos sabés que se sacó un impuesto coparticipable en el cual había ingresos para provincia que a su vez se coparticipaba con los municipios, que fue el impuesto a las ganancias. Y por otro lado, la caída del nivel de actividad hace que toda la recaudación disminuya. Por lo tanto, tenemos una recaudación que va disminuyendo mes a mes y los gastos o se mantienen constantes o crecen. Entonces, eso es lo que hace que pongamos esta emergencia para un poco tener mayor control sobre todo lo que sea el gasto y poder ser más eficientes, digamos. En este sentido, yo creo que ahora, en este primer mes de emergencia, ha sido bueno porque... Bien. Se ha efectivizado mejor en qué se gasta y cómo se gasta. Aparte, le da cierto poder al Ejecutivo para resolver las cuestiones de las compras y estas cuestiones que son fundamentales, porque los proveedores también se manifiestan con respecto a esto, ¿no? Había un tema que estábamos queriendo, nos tocó el periodo de mayor inflación, es decir, diciembre fue el mes más alto de inflación, enero el segundo mes más alto, si computamos todo el año pasado incluso. Entonces, cuando se hacía un concurso de precios o lo que fuera, salía el expediente, resulta que el proveedor ya no quería mantener ese precio. Se había dificultado mucho poder mantener ciertas compras esenciales para mantener los servicios del municipio. Entonces también en la emergencia se implementaron ciertas libertades justamente por esta cuestión económica, que si tuviéramos un poco más de estabilidad, menos inflación, no hubiera sido necesario. Magdalena, obviamente apelando a tu experiencia legislativa, pero también a la conformación de un gobierno, ¿cómo estás viendo la orgánica, esta nueva orgánica, en tu análisis? Porque la última vez que tuvimos estaban en eso, pero todavía no había salido. ¿Cómo estás viendo cómo quedó? Porque muchos empezaron a elogiar esta conformación de la orgánica municipal. Bueno, sí, en esta nueva orgánica, digamos, se implementaron nuevas secretarías, ¿no es cierto? Y en ese caso, bueno, se eliminó una secretaría y se abrieron nuevas secretarías. Creo que la organización ahora al interior, digamos, de lo que son los grupos de trabajo, está mejor. Y se está trabajando mejor en ese sentido, pero todavía es muy reciente, así que bueno, en principio te diría que fue muy positivo el cambio, Pero aparte hoy pasando todo por el Consejo Deliberante, que también es un dato importante, ¿o no? Sí, sí, sí. Es decir, hoy se publica todo, uh-huh. se publican todos los en el boletín oficial, pasa todo lo que tiene que pasar, pasa por el Consejo Deliberante. Es decir, nosotros teníamos algunas cuestiones que bueno, que por ejemplo, ese famoso camión que había desaparecido, uh-huh. que resulta que era un comodato, que no se había publicado y que tenía que pasar por el, refrendarlo el Consejo y tampoco lo había refrendado el Consejo. Entonces, bueno, viste, ser cosas que faltaban aceitar uh-huh. esos mecanismos y bueno, ahora creo que bueno que está funcionando todo eso. Uh-huh. Magdalena, ¿cómo también apelando a tu experiencia, jugaste un rol clave en el Consejo Deliberante anterior, siendo oposición, hoy oficialismo y presidiendo el cuerpo? ¿Cómo ves la conformación del Consejo? ¿Cómo estás viendo este Consejo? Bueno, es un Consejo Deliberante parecido al de la primera gestión de Cresto, digamos, uh-huh. 7 concejales de oficialismo y 4-2 dividió uh-huh. la oposición. Estamos trabajando bien. Es decir, muchas veces, como yo les digo, para ver si se hace o no se hace un cordón cuneta, no se necesitan ideologías, se necesita sentido común y ponerse de acuerdo en ver cuál es la mejor manera, de qué manera lo vamos a encarar. Así que sí, creo que estamos trabajando muy bien. Magdalena, hablaste obviamente de la recaudación y uno entiende que el Consejo está avanzando en cuestiones con las tasas, ¿no? Pero lo que me gusta es esto de la participación de diferentes sectores de la ciudad, de la comunidad, que me parece que está bueno esto, porque empezás a escuchar las voces de diferentes sectores. ¿Esto es así? Sí, sí, estamos recibiendo, digamos, se llamó a las instituciones intermedias a conformar las comisiones de estudio de la ordenanza tributaria. Se propusieron 4 comisiones porque para hacerlas más ejecutivas, uh-huh. que no haya una comisión muy grande y que se tarde mucho y no se llegue a ningún resultado. Entonces hay 4 comisiones, una está estudiando la tasa comercial, otra la tasa inmobiliaria, otra el resto de las tasas y una cuarta que es la tasa de servicio sanitario. Uh-huh. En estas comisiones, como te dije, se invitó a participar el ASODECO, uh-huh. Consejo el Centro de Comercio, Industria. Centro de Comercio, Industria y Trabajo, uh-huh. después está el Consejo Profesionales de Ciencias Económicas, bien. Corredores Inmobiliarios, uh-huh. y bueno, los días que nos reunimos por ahí participan otras instituciones, que uh-huh. Como por ejemplo participó la Cooperativa Eléctrica en una reunión que hablamos de la tasa de alumbrado. Y bueno, de ahí creo que van a salir distintas conclusiones para poder modernizar y reformar la ordenanza tributaria que hace años, décadas, te uh-huh. diría, que sigue siendo la misma. Nos debemos un gran debate ahí, ¿o sí. no? Uh-huh. Sí, sí, así que, bueno, van a quedar los antecedentes. El miércoles pasado tuvimos una reunión por la tasa inmobiliaria donde nos explicaron la gente de rentas, los especialistas en tasa inmobiliaria, nos explicaron cómo se evalúan las propiedades, uh-huh. por qué tienen ese valor, cuánto es la alícuota que se aplica, uh-huh. cómo se calcula, es decir, todo eso en relación al cálculo. Y ahí viste que siempre se dice, también nos debemos un debate ahí o no, con respecto puntualmente a la tasa inmobiliaria. Creo que sí, que es una tasa que es la única, creo, que está muy atrasada, uh-huh. porque esa tasa es la que tendría que cubrir todos los gastos de limpieza, uh-huh. mantenimiento de calles, recolección de residuos, uh-huh. y no alcanza a cubrir ni el 40% de ese gasto. Uh-huh. Entonces, sin hablar de mantenimiento de calles, uh-huh. ¿no? O sea, solo de recolección y limpieza. Uh-huh. No llega a cubrir el 40%. Uh-huh. Ahí hay que hacer un trabajo muy grande de concientizar al vecino para que abone esta tasa, uh-huh. para poder ampliar, digamos, la cantidad de contribuyentes, claro. y ver de qué manera se modifica como para poder cubrir ese servicio con esta tasa que es específica para eso, ¿no? Claro, esto es siempre conocí ampliar la base tributaria que cuesta tanto, ¿no? Y si te llevo esta situación a lo que es el Edo, ¿no? El Edo que estuvo hace un tiempo también en una situación del comentario de los vecinos, ¿cómo estás viendo la situación del Edo? Bueno, el Edo está trabajando muy bien en el sentido de que, bueno, recibieron una empresa que en Concordia colocó medidores de agua, pero esta empresa privada se retiró y ni siquiera participó el Edo de esto. O sea, en muchos casos hay vecinos que se están acercando, es decir, tengo medidor, ¿por qué me cobran la multa que no tenemos medidor? Y es porque el Edo no sabe que el vecino tiene el medidor instalado, porque en realidad fue un trabajo que se hizo y no participó, se conectaron los medidores y el Edo no tiene el conocimiento de que ese vecino tiene puesto el medidor. Esta empresa colocó alrededor de 4.300 medidores. En este caso, ellos tienen un programa para seguir instalando medidores. Obviamente que el vecino tiene que pagar el costo del medidor, pero se lo financian en varias. La idea es llegar a casi toda la comunidad, ¿o no? Llegar a casi toda la comunidad y ahí ver de qué manera podemos digamos, empezar a cobrar un poco más por lo consumido. Magdalena, y en lo que es esta auditoría que se está haciendo de la gestión del intendente, ¿cómo estás con cuestiones hasta que fueron a la justicia? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, la auditoría dura hasta el mes de julio, ¿no es cierto? Todavía no tenemos informes que hayan presentado, sí están trabajando, estuvieron la semana pasada, el jueves, miércoles y jueves en Concordia, ellos vienen, auditan determinadas cosas y después como son de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, vuelven a su ciudad, trabajan y van trabajando también online. Todavía no hemos recibido ningún informe. Claro, como un informe final tienen plazo hasta mitad de año. Claro, ellos pueden ir dando informes parciales, ¿no? En este caso, recién se cumplió un mes, se va a cumplir un mes desde que están, así que seguramente en los próximos días vamos a tener algún informe parcial. Viste que en estos días se generó mucha polémica en torno a un terreno, ¿no? Y el Invitán, como está el Instituto de la Vivienda Municipal. ¿Qué análisis hiciste de eso, de todo lo que está pasando? Porque todavía no hubo hasta un pedido de informe. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, mirá, hubo una actuación del Invitán de buena fe, considerando una escritura que después nos dimos cuenta que era una escritura que estaba mal hecha, que se hizo durante la gestión de Mendieta en Invitán, hizo cometer un error, digamos, de tomar posesión a algo que confiándonos en esta escritura de Mendieta, el Invitán quiso tomar posesión y bueno, después nos dimos cuenta que esta escritura tenía varios errores gruesos y bueno, se dio marcha atrás. Eso fue lo que pasó. Y ahí está, obviamente, para resolverse. Y el pedido de informe viene de ustedes también, ¿o no? Está bueno eso. El pedido de informe viene del bloque, sí, oficialista, el nuestro, en el sentido de aclarar las características, como te digo, de esta escritura que probablemente... no sé qué puede llegar a pasar ahí, porque bueno, ya es un litigio entre privados, ¿no es cierto? Pero esta escritura municipal tiene varios, adolece de errores graves. Magdalena, si bien todo es medio político, ¿crees que algunos temas se politizan más de la cuenta? Creo... ¿O utilización política por ahí de algunos temas? Sí, quizás hay algunos temas que bueno, de pronto a la gente le interesan y que no, quizás uno considera que no son lo más importante y se politizan, como uh-huh. decís vos. Y hay otros que sí son importantes que de pronto pasan uh-huh. desapercibidos. Eso tal siempre cual. Pasa, tal siempre cual. Pasa. Uh-huh. En ese sentido y en lo que es puntualmente la gestión, Magdalena, como siempre lo hemos hablado y te lo he dicho, ustedes van a quedar en la historia de Concordia por haber ganado una elección después de 40 años. Se encontraron con cuestiones de estos vicios de tanto tiempo en el poder que hay que ir resolviendo para el funcionamiento de la municipalidad. Sí, sí, sí, sí. Nos hemos encontrado con cuestiones que, bueno, que va a costar un poco resolver, porque, bueno, hay gente que está acostumbrada, por ejemplo, a no trabajar, que no entiende de que los sueldos los pagan los mismos vecinos y que bueno, que eso de a poco se va a ir modificando. En algunos casos ya cambió, pero bueno, hay como una cultura, digamos, que venía, como decís vos, de hace mucho tiempo y que ahora va a costar revertir, pero de a poco creo que se va logrando. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, el otro día nos enterábamos de este 8% a los trabajadores, porque hoy también un escenario complejo en lo económico, también entran las negociaciones por los salarios. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, hoy las negociaciones con los sindicatos se llevan directamente desde el Ejecutivo. Estamos viendo que bueno, ya se les dio un incremento que fue importante, fue bastante oneroso para el municipio. Por ahora, en este mes, creo que no hay pensado ningún aumento salarial. Pero bueno, sí, vi en los diarios que hay solicitudes, ¿no es cierto?, de pedido de recomposición salarial. Nos encantaría que pudiera ser así, pero ya te digo, por la situación de la caída de la recaudación, lo veo muy difícil. Viste que analizaban que lo que recaudaba o de los ingresos del municipio se orientaban el 49% de trabajadores y el último fue del 70%. Pero decían, hay un montón de cuestiones que no se contemplan, nos decían el otro día, el tema de los monotributos, ¿eso crees que son cuestiones a resolver por parte de la gestión hoy? Mira, en el presupuesto el gasto en salarios aumentó. Y eso es lógico porque el gasto en salario es un gasto fijo, ¿no es cierto? Y al caer la recaudación, entonces el porcentaje de gasto en salario sube. Es una cuestión, digamos, una ecuación lógica, ¿no? Más de matemática. Y por otro lado, sí, obviamente, cuando vos ves que hay dos rubros, que son, uno es sueldos y salarios y el otro es bienes y servicios no personales. Y ahí en bienes y servicios no personales siempre entran algunos servicios que son monotributistas, ¿no? Ahí habría que discriminar cuáles son los servicios laborales, en definitiva, que se están brindando a través de un monotributo y cuáles no. Mucho de ese rubro de bienes y servicios no personales termina siendo un pago de salario. Ahí está, buena explicación. Bueno, transporte también, temita que ha pasado mucho por el Consejo, ¿no, Magdalena? Tanto el transporte público, los colectivos que tuvieron que resolver, que muchas veces involucra a gran parte de la comunidad por los trabajadores, los usuarios, los empresarios, pero también con el tema de los remises, las aplicaciones o no. Bueno, el tema del transporte, perdón, fue un tema también que nos encontramos en diciembre con un aumento por semana de combustible. El transporte urbano y en general, tanto sea los colectivos como los remises, los taxis, prácticamente no podían pagar el gasto de combustible. Por eso, bueno, tuvimos que auxiliar inmediatamente con aumentos, que era o aumentar el boleto o aumentar la tarifa o quedarnos sin servicios. Esa era la opción, porque no podían cubrir los costos en el caso de la línea 9A, por ejemplo. Claro. El recorrido no cubría el costo del combustible. O sea, había que poner plata encima para el combustible. El trabajador que maneja. Y para además para los sueldos, para el desgaste de cubiertas, de sí, reparación, sí, sí, de todo, todo, todo era pérdida. Uh-huh. No se llegaba a cubrir el gasto básico de combustible. Uh-huh. Hubo que darla de baja, porque además en ese momento no había combustible. Entonces, y esa línea está cubierta por todo el resto de las líneas. Todas las otras líneas dijeron, preferimos gastar el poco gasol que tenemos en hacer los otros recorridos. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y se tomó esa decisión de levantar la 9A. Hoy se están también trabajando en el cambio de todos los recorridos. En principio lo que se va a hacer, eso va a ser ahora ya en poquitos días, se va a cargar todos los recorridos en el Google Map para que la gente sepa cuándo está llegando un colectivo a la parada, por ese tema de la inseguridad, pueda estar más cerca de cuando está llegando el colectivo, y por otro estar un boleto coordinado, que pagas un boleto y después el segundo boleto pagas el 50%. Uh-huh. Bueno, ahora vas a pagar un boleto y vas a poder cambiar de colectivo, hacer traslado gratis por un periodo de tiempo de 40 minutos, supongamos. Bien, entonces, muchos de los vecinos del Nebel o de otros barrios van a poder subir al primer colectivo que pase por ahí mirándolo en el, como te digo, en la aplicación, y después bajarse y agarrar otro que lo lleve al lugar de destino. Uh-huh. Y incluso en muchos viajes se va a reducir el tiempo de viaje. Mira qué bueno. Y después también el tema de los taxis, los remis y las aplicaciones también entrando en un escenario regular o no. En ese caso, lo que hicimos fue equiparar las condiciones, ¿no es cierto?, de las aplicaciones y de las empresas de remises normales que tenemos. Uh-huh. Es decir, que las condiciones sean exactamente las mismas. Prácticamente no se les va a cobrar absolutamente nada, van a tener revisiones vehiculares pero sin gratuitas. Uh-huh. Flexibiliza mucho el sistema de forma tal de que puedan competir con cualquiera de las aplicaciones que perfecto, andan en el país. Perfecto. Hablaste de la tasa y nombraste a la cooperativa. ¿Cómo estás viendo la cuestión energética? Que siempre lo digo, siempre sos una de las que más conoce el tema. El otro día, en un acto donde apareció Cristina Kirchner, habló de Salto Grande y habló del pago a la energía ahí. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo no solo el tema de la tasa, sino en general el sistema energético? Bueno, el sistema energético mayorista nacional, ¿no es cierto?, donde Salto Grande inyecta su energía. Ahí estoy de acuerdo con el reclamo que hizo el gobernador Frigerio, que lo creo muy correcto, de que a Salto Grande se le abone un poco más por su aporte energético, ¿no? ¿Eso qué representa para nosotros? Representa de pronto que pueda llegar a haber algún excedente y también que las regalías sean mayores. Seguro, ¿no? Eso por un lado, eso sería el sistema energético nacional, el sistema mayorista, que tiene la misma tarifa para todo el país, ¿no es cierto? Después viene el valor agregado de distribución, que es lo que agrega la provincia, que tiene que ver, es mucho más grande que el valor agregado de distribución del conurbano. ¿Por qué? Porque en el conurbano, con un cable le dan energía a 100 familias en un edificio, y acá para darle energía a 100 familias necesitamos hacer kilómetros. Uh-huh. y a su vez estamos expuestos a que nos roban los cables. Uh-huh. Un montón. Uh-huh. De cosas, ¿no? Y o sea, es utópico pensar cuando se habla de comprar la energía directa a Salto Grande, porque acá hasta estuvo Spinelli sentado acá y hablaba de avanzar con cuestiones. ¿Eso es utópico? ¿Eso se podría...? Sí, yo lo veo totalmente utópico. Uh-huh. Porque sería como un sálvese quien pueda. Uh-huh. ¿No es cierto? Que la Patagonia, que tiene el Chocón, y Córdoba, que tiene dos represas, se arreglen con su energía, el otro... Y bueno, y el resto que, no sé, uh-huh, que además hay un tema. Hoy la energía de Salto Grande no alcanza para abastecer el consumo de la provincia, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. En un momento dado, cuando recién se hizo Salto Grande, sí alcanzaba para la demanda energética de la provincia, pero hoy la provincia ya aumentó mucho su demanda y la represa sigue produciendo lo mismo. Entonces, ya hoy ni siquiera alcanza para abastecernos de energía. Magdalena, ¿cómo ves esto? Porque uno lo ve valioso, pero apelando a tu conocimiento, esto del gobernador yendo a la Corte Suprema de Justicia por algunos temas puntuales, como es el tema de la caja de jubilaciones y algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la energía. ¿Qué te pareció eso? Bueno, el tema de la caja de jubilaciones es la provincia... mantiene su caja de jubilaciones, hubo un acuerdo con ANSES donde ANSES se compromete a financiar cierto gasto de la caja. A cambio, la provincia le dio varios puntos de su coparticipación. No se viene cumpliendo con ese acuerdo. La provincia nunca reclamó, jamás reclamó, es decir, los que habían reclamado siempre eran Córdoba y otras provincias, pero Entre Ríos nunca había reclamado, y creo que esta es la primera vez que va a reclamar ante la Corte Suprema. Es decir, cuando asume el presidente Macri, se encuentra con un juicio de la Corte Suprema que le dice que tiene que devolverle la plata deudada por la caja de jubilaciones a la provincia de San Luis, creo, y de Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que hace Macri? Le devuelve a todos, y le devuelve a Bordet también, y le paga muchísimo dinero a Bordet, pero nunca la provincia había reclamado ante la Corte. Hoy es la primera vez que lo hace y creo que corresponde el reclamo. Aparte son intereses propios de la provincia. Sé que tenés reunión de comisión y te tengo que despedir, pero no quiero dejar de pasar de preguntarte. Hoy empieza el tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley base, ¿no? Algunos hablan, obviamente, las bondades, otros hablan en contra. ¿Cómo estás viendo todo eso? Teniendo en cuenta que hay factores de la macroeconomía que tiran buenos indicadores, pero por ahí hay factores de la economía y la situación del país que tira cuestiones negativas. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, es lo mismo que te decía con el tema de la ordenanza tributaria. Es decir, siempre hay retoques, van incorporando parches, pero nunca hay una reforma integral de la normativa. Y yo creo que esta ley base tiende a eso, tiende a una reforma integral de ciertas cuestiones que es necesario que nos replanteemos, ¿no? Bueno, la cuestión tributaria está, y me parece que nos debemos ese debate a nivel nacional o no. Sí, sí, por supuesto, nos debemos ese debate, y como yo siempre te dije, acá es mentira que el salario no es ganancia. El impuesto mal llamado a las ganancias es un impuesto, antiguamente se llamaba impuesto a las rentas, ahora creo que lo van a llamar impuesto a los ingresos, pero si vos tenés un salario alto, seguro, tenés un beneficio mucho mayor que un empresario que no sabe cuánto va a ganar a fin de mes, si va a ganar eso, va a ganar menos, va a ganar más. Entonces, el impuesto tiene que ser equitativo y tiene que tener una tasa progresiva, digamos, los que más ganan más tienen que aportar, y tiene que ser a los ingresos en cierta medida, porque es injusto que los salarios de 3, 4 millones de pesos no paguen ningún impuesto. O sea que un temita de un paquete mucho más grande, ¿no? ¿Cómo viste la declaración de emergencia alimentaria en la provincia, ¿no? La Cámara le dio sanción a este pedido del Ejecutivo Provincial. Bueno, y sí, va en el sentido de que lo que se encontró fue una cantidad de comedores inexistentes, y una situación bastante complicada, que bueno, a raíz de esta emergencia creo que le va a dar tiempo al gobernador para poder en prolijar toda esta situación, que bueno, era un desastre, digamos. Magdalena, un gustazo, sé que estás ocupada, por eso te quiero agradecer doblemente la visita en vivo, y siempre es un gustazo tenerte en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, y para mí también siempre es un placer venir acá. Bueno, así que dentro de poco la vamos a tener de nuevo, así que genial, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más.